Pero decíamos que ayer pasó algo en San Rafael, pasó esto en realidad. No hacer lugar a las nulidades planteadas de la defensa sin costas. Tercero, condenar a Luis Alberto Stulreger en la, de las demás condiciones personales consignadas a la pena de prisión perpetua. Fueron 12 las perpetuas que se escucharon en la jornada de ayer entre todas las condenas que hubo en San Rafael. Vamos a recibir a Javier Fajetti, al hijo de Aldo Fajetti y de Marta Sosa. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido una vez más a Oral y Público. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? ¿Javier está por allí? Hola, ahí está, ahí te escuchamos. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, gracias por atendernos apenas horas después de un fallo que yo decía al comienzo del programa. Siempre la lectura de un veredicto en causas por crímenes de lesa humanidad deja unas sensaciones mezcladas de alegría por el fallo y a la vez de tristeza por tener que estar en un juicio como este. Y decía que además a menos de un mes del asesinato de tu madre se debía agregar esa angustia, y para nosotros era muy fuerte haberte visto ayer con las dos fotos, con una blanco y negro de tu viejo y con una color sonriente de tu mamá. ¿Cómo estás? Sí, acá estamos. La verdad que, la verdad que todo ha sido más difícil. A ver, Javier, tenemos algún problema con la señal del celu. A ver, no sé si podrás reubicarte de alguna manera o si... A ver, ahí creo... Sí, ahí está perfecto. Bueno, que decías que a partir de la muerte de madre es como que uno se replantea todo. Si bien la sentencia de mi viejo era lo más importante que venía en mi vida, un momento muy histórico, muy muy importante, pero bueno, a partir de la muerte de mi madre, obvio que uno se empieza a replantear algunas cosas. Pero bueno, tampoco le queríamos sacar importancia a lo que fue la sentencia, un juicio muy luchado, muy peleado, en donde realmente el año pasado tuvimos miedo de que esto no llegara a final, porque con el cambio de gobierno... Obvio que hubieron muchísimos inconvenientes a través de la justicia para llegar a la condena. En el 2x1 también tuvimos ese pequeño temor, pero bueno, gracias a la sociedad que se manifestó, 1 millón de argentinos saliendo a la calle y pidiendo que no haya impunidad, nos dio ese envión como para decir, tiene que ser ahora o no es nunca más. Uh-huh. Entonces todos nos fortalecimos muchísimo. El asesinato de mi madre nos quedó para atrás, nos preocupó mucho porque en primer momento por la crudeza y la violencia con la que ella muere, pensamos, se nos vinieron todos los fantasmas de encima, de que hubiera sido una cuestión de lesa humanidad, que hubiera sido un nuevo Julio López, una nueva Silvia Supo, pero bueno, por ahora eso no lo descartamos del todo, pero creemos que tiene una connotación más que una cuestión de género que de esa humanidad. Pero ayer me pasó algo extrañísimo, la verdad es que no podía no estar con la foto de mi vieja, porque mi vieja era fundamental, una creyente que le puso mucha garra a esto, como todos, pero con un sentido muy especial, porque realmente todos los compañeros se sentían muy queridos por ella, era ella muy querida, muy querible, entonces era como el alma del grupo. Y no estar con la pancarta de ella era imposible no estar, y tampoco podía dejar de bajar la bandera de mi viejo, entonces claro, tomé la decisión de estar con las dos. Realmente, cuando decían las perpetuas, cuando le dieron la perpetua a la primera que estuve, dije él, estuve que le llevara, y la Barta fueron las más sentidas por mí, porque realmente, y Trentini por Miriam Medina, obvio que era un personaje nefasto, San Rafael, a Sebastián Bordón, y eran esas perpetuas, fueron, en ese momento se me vino la imagen de mi vieja directamente, porque eran las que más nosotros queríamos que estuvieran, tuvieran esa perpetua, porque la luchamos, porque fueron personajes que tienen mucho poder político y mucho, mucha repercusión en la sociedad, entonces mucha construcción en la sociedad. Son personajes que están manejados siempre en la parte civil, con mucho poder político, es decir, personajes que cuesta mucho hacer entender a la gente que realizaron estos crímenes y son los responsables. Entonces, esta perpetua es lo que nosotros veníamos a buscar. Cuando las leyeron, realmente se me vino la imagen de mi vieja, es como que fue bastante reparador y a su vez una puñalada en el corazón. Y sí. La otra vez que charlamos también dijiste esto de replantearse algunas cosas después de la muerte de tu vieja. ¿A qué te referís concretamente? Es como que uno por ahí, me pasa a mí que uno por ahí coquetea con la muerte, como que al escuchar los testimonios, me parece mal. Al escuchar los testimonios y la muerte, es como que la hija la idealiza un poco. Y que se te muere un ser querido, un padre, como yo nací con mi hijo muerto. Varón nací, pero viví toda mi vida con eso. Claro. Lo idealicé, lo grité. La figura, primero manejar la figura del desaparecido, después aceptar de que está muerto cuando uno es joven. Laburar la militancia desde ahí, pero nunca tuve la cuestión de decir, y mi viejo murió de los crímenes que fue. Restaron, lo sacaron de los brazos de mi vieja y mío, se lo llevaron a un calabozo en construcción, porque encima lo estuvieron detenido de ellos, es una obra en construcción. Los torturaron a morir y después desaparece. Entonces, sabiendo todo eso, uno ve la muerte desde otro lugar. Y después encontrarse que la vida lleva a tu otro padre, a tu madre, y fue la persona que tuvo momentos complicados, qué sé yo, el inicio del juicio, cuando fueron que nos dijeron, hicimos una excavación en acá cerca de la Laguna de Diamante, en San Carlos, que supuestamente estaban los cuerpos, y hicimos esa experiencia, y estuvimos juntos, como que por ningún momento se me ocurrió que mi vieja podía entrar a morir de una forma así. Y bueno, y entraron con una muerte tan brusca, violenta, como que la muerte tenía otro sentido. Y eso es como que uno dice que empieza a poner a ver la vida, es decir. Y se replantea esas cuestiones, así, es decir, yo no puedo dejar de militar. No sirve militar para que no pasen estas cuestiones en la actualidad, ¿entendés? Claro. La violencia de género es una realidad. La forma que han elegido algunos va a matar a las mujeres, entonces la militancia que voy a encargar ahora va a ser justamente eso, la violencia de género, para que las mujeres no sufran estas cuestiones, y para que realmente los argentinos podamos combatir este flagelo que es terrible y que yo creo que hoy es una forma de terrorismo, no sé cómo ponerlo en qué casillero, pero creo que es terrible lo que nos está pasando como sociedad, que hay personas que deciden matar a sus parejas o a la mujer por la condición de mujer de esta forma. Entonces, le voy a poner las pilas a eso. Dos cosas a propósito de lo de tu vieja. Una, nosotros somos críticos, obviamente, desde este medio comunitario y alternativo de cómo manejan las noticias los medios tradicionales. Pero a mí, aún así, no deja de sorprenderme que la noticia del asesinato de tu vieja sea por una razón o por la otra. No haya sido una noticia que esté sostenida en el tiempo. No pasó un mes todavía del asesinato de tu vieja y de los medios tradicionales ya desapareció la noticia. Y no uso la palabra desapareció casualmente. ¿Te sorprende a vos? O sea, por un lado me imagino que te debe tranquilizar que no te jodan tanto los periodistas, pero a la vez estas noticias para o estas causas para resolverse con verdad muchas veces necesitan que la exposición no caiga, ¿no? Y uno ve que la causa de tu vieja no está. Bueno, primero porque la causa de mi vieja, yo creo por la repercusión que tuvo, hubo una, un, a ver. Javier, te vamos a llamar de vuelta, ¿sí? Porque si bien hemos entendido todo hasta acá, hubo que hacer un esfuerzo y me parece que el testimonio merece que lo escuchemos bien. Así que vamos a volver a llamarlo a Javier. Ojalá que no sea un problema de batería, sino solo de señal, que podamos arreglar con un nuevo llamado para poder escucharlo adecuadamente y saber cuáles son sus sensaciones como hijo de una persona desaparecida por el terrorismo de Estado y de una persona asesinada recientemente. Él sostiene por una causa de violencia de género, a punto tal que dice que va a empezar a militar, digamos, esas causas. Ahí está Nati tratando de retomar el contacto con Javier Fajetti para poder seguir charlando con él a propósito de esto y también de lo que ha sido, de lo que es la causa de su vieja para los sobrevivientes, para los testigos, digamos, lo que ellos reciben, lo que ellos sienten, más allá de lo que les digamos a través de las noticias, ¿no? Porque todas estas notas que nosotros hemos venido haciendo a partir de esta causa, a partir del asesinato, desde las primeras horas después que comenzamos a publicar, charlando con Javier, charlando con Claudio Oroz y las notas que hemos escrito nosotros con el material que hemos podido ir teniendo, dejan como la duda, ¿no? Esta duda que él mismo plantea, más allá de que la investigación esté centrada hoy en que a Marta la asesinaron por una cuestión de violencia de género. ¿Cómo reciben eso los sobrevivientes, ¿no? Estábamos hablando de los medios y ahí se cortó. No sé en qué parte me quedé. No, en la parte de los medios, de si te sorprende que no haya, que salvo los primeros días, que sí hubo una alta exposición, ahora ya casi no se hable más en los medios tradicionales. Y bueno, primero que los medios ahora están contaminados o están invadidos con la realidad. Hoy la realidad política y social tienen una rapidez o un cambio de agenda. Lo cotidiano por día se hablan de tres o cuatro temas distintos que son muy importantes porque la sociedad, la parte social, los políticos, el tráfico, no está consumiendo nosotros como sociedad. Sí. Y segundo, que también está habiendo casos de ese género, nuevos casos, entonces como que la agenda mediática por ahí se va renovando minuto a minuto. Sí. Se van sepultando las noticias unas a otras, ¿no? Sí, como que llegan todos los juntos y el diario que había empezado a leer en la mañana, ya a la tarde, ya es totalmente viejo, ya te sirve Sí. para envolver huevo, una cosa así. Claro. Y lo otro que te quería preguntar es, tiene que ver con cómo ves vos que reciben los sobrevivientes la muerte de tu vieja. Pues yo tengo la sensación de que más allá de que cada vez que hablamos con vos o que hablamos con uno de tus abogados, con Claudio Oroz, si bien plantean, dejan abierta la duda y no descartan ninguna hipótesis, van más por el lado de la hipótesis principal del crimen de género, del femicidio. Pero a la vez uno cuando charla con los sobrevivientes, uno los ve inquietos y casi te diría que, por lo menos aquellos con los que nosotros hemos podido charlar fuera de micrófono, tienen como la sensación de que la cosa fue por otro lado. No sé si a vos esto te llega, te pasa o no, o cuando vos contás. Los testigos se quedan, digamos, más con la idea que ustedes van teniendo de la causa. Mira, yo creo que antes que nada, ayer lo hablamos con Ángela Urrondo, que planteó exactamente lo mismo. Ángela Urrondo es la hija de Paco Urrondo, Sí. el escritor. Se planteó exactamente lo mismo, de que ella le había molestado que todos los compañeros la habían llamado y le habían dicho, la habían aplacado para decir, dejen de tirar la teoría de lesa humanidad, qué sé yo. Primero que yo creo que hay que ser muy responsable. Porque si uno tira, a ver, hay mucha gente muy vulnerable. Ponele, cuando se escuchó la noticia, todos los compañeros de mi vieja, San Rafael, se pusieron muy mal y realmente se empezaron a perseguir y todos dijimos hasta qué llegamos, porque realmente la vulnerabilidad que tenemos nosotros, los testigos, sobre todo los que dan el testimonio, la querella es enorme. Entonces hay que ser muy responsables con eso. Generar el miedo es jodido, ¿eh? Y sobre todo, pero también no nos vamos a comer un crimen común, un crimen. No nos vamos a meter nosotros. Claro, lógico, sí. Entonces, vamos a decir, esto fue violencia de género. Lo que sí, hay cosas que no cierran. Por eso, en el relato de mi vieja, pues que no tendrían de cerrar. Yo creo que la gente son muy perversa y uno no tiene la dimensión de eso, pues está enfocado en las cuestiones de esto, del Estado, entonces por ahí es como que a mí hay ciertas cosas que no me cierran, que vengo con otra lógica, de investigación, de aporte de pruebas, pero hay que ser responsables, yo creo que por ahí no es ni se puede una cosa ni la otra, pero hoy por hoy la investigación dicen que el sospechoso se lo encontró en su casa con ropa humana, femenina, no se le ha terminado de hacer el ADN, pero el patrón genético marca que es de una mujer humana, ¿sí? Y fue las próximas horas. Entonces, Claro. uno tiene que ser consciente de eso, ¿eh? Me parece que no podemos empezar a cerrar la posibilidad de esa humanidad porque las cuestiones nos cierran, vamos a indagar, investigar, hasta llegar realmente a la verdad. Debemos tener la posibilidad de que una persona, un testigo, nos dijo, es sospechoso porque yo lo vi salir a esa hora, papá, bueno, a buscar la casa y en la casa tenía un poco de sangre. Yo no he visto las actuaciones de la justicia porque yo estoy en Mendoza. Claro. De ir de acuerdo y vemos bien cómo va la investigación, confío en los abogados, esto se está intuyendo todavía, no ha querido testimoniar, sospechoso, entonces no le han podido hacer indagatoria, es un derecho que tiene. Entonces, somos cautos porque o el sí o el no, sabemos que tiene una repercusión muy mala, negativa al colectivo. Entonces, yo no me perdonaría nunca empezar a tirar teorías para que esto sea más rápido y sabiendo que hay mucha gente muy vulnerable. Claro. Entonces, me parece que la responsabilidad pasa por ahí. No, por eso no la descartamos, pero bueno, hay que ser cauto. Hay que ser cauto porque Yo lo tomo de una forma, todo el mundo me dice que soy extremadamente fuerte, que me la banco. Tengo momentos de fragilidad, qué sé yo, cuando escuché la sentencia, la verdad que me sentía un niño de 3 años llorando en un tribunal, sentía un boludo, pero era así, qué sé yo, no podía contenerlo. Y los veía los tipos ahí, y bueno, es el momento más esperado de mi vida y estaba triste porque estaba mi vieja, entonces era imposible no contener las lágrimas. Claro. Tampoco quería no contenerla. Obvio. ¿Buscaste respuestas en las miradas de los genocidas? No, a ver, había algunos que se miraban de la forma soberbia y amenazante. Habían algunos que me dejaban la mirada, me iba avergonzado. Había algunos que la barta como ser no me podía mirar directamente. Estuve que no los tenemos acá. Trentín no levantó la cabeza en ningún momento. Guevara tampoco lo tenemos. Pérez era muy amenazante. Es un tipo, un tipo que tiene mucho poder en lo social, en San Rafael, un policía que ha estado muy metido hasta incluso en los gobiernos peronistas. En el municipio, fue el encargado de seguridad del municipio, después lo echaron, obvio. Es un tipo muy amenazante, muy. Y ese sí nos miraba, qué sé yo. Y a ese le preguntamos, ¿no está fuerte? Y bueno, obvio que tienen palabra porque son cobardes, lo dejan de. Como que te miren, como te miren, no confía entre nosotros. Claro. Ante la sociedad, ante la historia. Yo creo que ellos seleccionan en algún momento cuando tienen el poder, pero después tienen que dar respuesta a esos actos, no tienen la fortaleza con la que fueron a secuestrar pibes de 25 años, militantes sociales que se encargaban de los barrios humildes. Entonces, está buenísimo, con tanqueta, con 100 soldados y policías, a buscar un pibe de 25 años que se encarga de hasta desplazar gente o lograr misma hacer una muerte para que le pongan agua potable a un barrio, y es muy cobarde, no necesita la tanqueta y no necesita a su soldado, entonces claro, eso sabemos que es así. Claro. Bueno, Javier, te agradecemos que hayas hablado con nosotros en este momento y, bueno, parte de la lógica que distingue a, por lo menos, a algunos de nuestros medios comunitarios y alternativos es que justamente tenemos otros tiempos y nos diferenciamos también de los medios tradicionales en el intento de seguir las causas, ¿no? Por lo menos algunas de las causas que son parte central de nuestra agenda, la de los crímenes de lesa humanidad, lo es para nosotros, así que si nos lo permitiste, vamos a seguir molestando cada tanto. No, es que en sí no es una molestia, en sí es una forma de comunicar lo que está pasando y por ahí se agradece que hayan medios que personas que tomamos este tema y ponerle a la gente en discusión, porque por ahí hay muy pocos lugares donde poder contar estas cuestiones. Más allá de que por ahí nos toque en primera persona. Y bueno, ya nos enteramos que se está introduciendo un tercer juicio, porque yo sé, es la parte, ahora en el segundo juicio se juzgó toda aquella parte de inteligencia. El tercer juicio incorporaría, creo que son los personales y la inteligencia. Así que ya se va a elevar dentro de poco y bueno, ya. Ya tendremos, así que vamos a estar en la lucha. Claro, por supuesto. Buenísimo, muchísimas gracias, che. Bueno, gracias a usted, ¿eh? Hemos charlado con Javier Fajetti, el hijo de Aldo y de Marta Sosa, el día después de la lectura del veredicto en la causa de San Rafael.